Los científicos creemos que ningún experimento es un fracaso, que incluso los fallos sirven para avanzar en el conocimiento de la evolución. Pero todo logro tiene un precio. Por una fugaz mirada a la huella azul de la evolución humana, los hombres y mujeres del USS Lantry pagaron con sus vidas. Su sacrificio quedará patente en este cuaderno científico.